Buenos días, tardes o noches a todos y bienvenidos al programa piloto del podcast de Todas Gamers. Este va a ser un primer programa, un poco de prueba, en el que vamos a hacer un repaso por las últimas noticias del mundo del videojuego y además tendremos dos secciones, una en la que hablaremos de la historia del videojuego y otra sobre Guild Wars 2. Además, debatiremos un poquito sobre Overwatch, un juego que ha vuelto a estar en boca de todos desde hace unos días. Pero antes de empezar, voy a presentar a las otras cuatro voces, las redactoras de Todas Gamers, que nos van a acompañar en este programa y que tenemos aquí con nosotras. Son Kitsune. Hola. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Darkor. Hola. A Catherine. Hola a todos. Y a Pauler. Hola. Y bueno, yo, aunque quede un poco feo presentarse, que soy Susi o Paula, como más os apetezca llamarme. Pero no os hacemos esperar más y nos vamos con Kitsune rápidamente a la sección de noticias. Voy a hacer un breve repaso de las noticias más de actualidad de la semana. Empezamos con Animal Crossing, que tras hacer un loquísimo direct, que fue muy divertido, y salió un señor disfrazado de Totateke, Nintendo ha presentado la última actualización para el juego, Animal Crossing New Leaf. Recordamos que este juego salió hace aproximadamente unos 4 años, y últimamente la comunidad estaba un poquito muerta, así que con esta actualización, cual ave fénix ha resucitado. Y ha incluido algunas funciones para conectividad con amigos, han traído una nueva zona de caravanas a la que nos van a visitar varios personajes y es muy gracioso porque es todo muy comunista y me hace mucha gracia que Nintendo se meta en politiqueo. Luego también nos han incluido las mecánicas de decoración del Happy Home Designer, un juego que no ha gustado demasiado a la comunidad pero que es muy práctico para la hora de jugar y algunos minijuegos a los que podemos acceder desde una DS y una Wii U. Me incluyo entre este colectivo de gente que odia Happy Home Designer con toda su alma, pero lo que cabe destacar esta actualización, que está muy guay, es que los minijuegos y la zona nueva y las mecánicas nuevas que hay y tal también se pueden disfrutar sin tener amigos, lo cual está bastante guay porque en un principio parecía que toda la actualización iba a ser amigos y iba a ser desastroso, así que está muy guay la actualización de Animal Crossing. That Game Company, autores del maravilloso Journey y de otros juegos como Flower, han publicado unas imágenes en su Twitter para anunciar el próximo juego que de momento se llamará That Next Game. O pronunciado correctamente ese próximo juego. Y eso, tienen un par de imágenes en el que salen unas velitas y unos niños cogidos de la mano y una especie de portal que a mí la verdad es que me recuerda un poquito al rollo del nuevo Zelda que va a salir. Y de momento hay muy poco y solo se ha hablado de que es un juego que vais sobre Dark y que está fechado para 2017. Y se especulaba un poco también que podría ser multijugador, pero en realidad no se sabe nada y eso, la verdad es que es muy azulito y muy mono. Así que ya veremos, pero vamos, seguro que a la gente a la que le gusta mucho Journey, seguro que van a estar muy contentos. ¿Pero sale para 2017 de verdad o 2017 como el Kingdom Hearts 3? Ah, pues eso ya no lo sé. Eso ya. Es probable que sea ese tipo de 2017, pero. Yo desde que he oído la noticia tengo un hype del copón. Así que ya veremos si se retrasa o no. La gente lo ha nombrado el Red Dead Redemption 2 de los indies. Creo que es bastante acertado el título. Supongo que como multijugador será lo de que se te une uno a la partida y te acompaña, como se hacía en el Journey. Claro, es verdad, el Journey también tenía multi. Y terminamos con la BlizzCon, que ha sido pues el eventazo de la semana. Muchísima gente llevaba esperándolo, hubo hasta entradas digitales y todo. Y de la BlizzCon voy a destacar tres cosas. La primera, que ya se ha hablado un poco de ello, pero la presentación de Sombra, que tras muchísimos meses, de dejar pistitas y chorraditas en distintas webs y cosas de código, el código fuente de la página y tal, por fin se ha revelado el personaje de Sombra, que va a ser una hacker mexicana bastante graciosita y que ha gustado muchísimo. Luego tendremos la incorporación de Valorian y Ragnaros a Heroes of the Storm, que es el MOBA gratuito de Blizzard. Y también se incorporará un nuevo modo de juego, que es el Black Hearts Revenge, que es algo así como un juego con un barco. No sé muy bien la verdad, me parece que es un juego en el que solo hay un nexo, en vez de haber dos como en la mayoría de modos de juegos del Heroes. y algunas recompensas para jugar con amigos. Entre las que destaco la skin de Genji, que está todo el mundo loca con ella, aunque a mí me parece un poquito fea. Y que te obligará a jugar 15 partidas con amigos, que es como la manera de decir, por favor, jugar a nuestro juego, que no juguéis, porque sé que estáis jugando al WoW y al Overwatch. Totalmente. Sí, de esto de Sombra y el Overwatch ya hablaremos luego más tarde, así en profundidad. Sí, también se ha anunciado una expansión para el Hearthstone, que ya se puede reservar y que me parece que cuesta entre unos 50 y 40 euros, que me parece que las expansiones de Hearthstone cada vez se pasa más con el dinero. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos a poder jugar a un remake del Diablo 1 dentro del propio Diablo 3 con motivo de su 20 aniversario. Esto quiere decir pues gráficos remasterizados y todo muy chuli. Aunque la verdad es que no sé muy bien cómo lo van a hacer, porque decían que era dentro del propio juego, entonces supongo que tendrás que tener el Diablo 3 para poder jugarlo, así que mucha gente no está muy contenta con eso. Sí, en teoría iba a ser una cosa de esas, ¿no? O sea, iba a venir con el Diablo y si tenías ya el Diablo ibas a poder jugar a eso. No sé, en cualquier caso es un remake de un juego súper clásico y súper icónico, así que es interesante por lo menos a ver qué sale de eso. No sé, yo tengo ganas de jugarlo, porque el Diablo en su tiempo me daba mucho, mucho, mucho miedo. Entonces, revisitarlo ahora, siendo adulta, seguro que está muy guay. Pues esta era nuestra última noticia y que hayamos acabado hablando de un juego tan importante para la historia de los videojuegos como es el Diablo nos viene muy bien para hilarlo con la siguiente sección, porque Dark Horse nos va a hablar de la historia de los videojuegos desde el mismísimo principio, ni más ni menos. Sí, eso vengo a contaros. Así que nada, para empezar, ¿cuál diríais vosotras que es el primer videojuego? Pues yo, a ver, yo diría que este Tennis for Two, que era con pong, un, ¿no? un osciloscopio. No, pero antes de ese, ¿sabes? Que era ¿sí? como así súper cutre, así de los años 60, que lo hicieron en un laboratorio. No sé, me acuerdo que era un osciloscopio. Sí, es algo curioso lo del osciloscopio. No, pero hay más antes. Bueno, un poquito yo más. Diría que el Pong. Uy, no. El Pong es posterior. Ahora os cuento. De hecho, en esta primera parte no vamos a llegar ni al Pong. No vamos a llegar ni a la creación de Atari. Estupendo, así está bien. Sí, nada. Es que antes de empezar a hablar de videojuegos, hay que hablar de los predecesores antiguos y irnos muy, muy atrás en el tiempo, hasta el siglo XVIII, con las bagatelles, que es una especie de billar que usaban los franceses y que acabó evolucionando hasta los pinball, que son los que se consideran siempre los antecesores directos de los videojuegos, que son básicamente máquinas mecánicas en un principio dedicadas a entretener mediante la interacción del jugador con la propia máquina. Es la historia que tiene el pinball es larga y fascinante, con detalles curiosos como que estuvieran prohibidas en la ciudad de Nueva York hasta 1970, al estar relacionadas con juegos de apuesta y de mafia. Durante los años 50 y 60, los pinball empiezan a tener ya componentes electrónicos y pasan a ser máquinas totalmente electrónicas por fin en 1970. Bueno, en las primeras páginas de la gran historia de los videojuegos se centra mucho en los orígenes del pinball y es bastante curiosa la historia que hay detrás. La verdad es que no había pensado nunca en los pinball como orígenes de los videojuegos, pero en realidad tiene bastante sentido. O sea, es como lo más analógico que puede ser un videojuego, es totalmente un pinball. De hecho, el típico flipper, las palitas, no las meten hasta 1920. Antes era un juego totalmente de azar, por eso el tema de la mafia. Ah, o sea, que tú tirabas la bolita y tenías que tener suerte a ver dónde caía, básicamente, ¿no? O empujar la máquina. Empujar la máquina. Ah, claro. Sí, eso que está prohibido actualmente. Sí, como hacemos con las expendedoras, ¿no? Sí. Así que nada, ya centrándonos en máquinas puramente electrónicas interactivas, el primer ejemplo de videojuego, por así decirlo, podría ser el OXO, un juego de 3 de raya creado en 1952 por S. Douglas, el ordenador del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Cambridge. Este primer juego no era accesible a todo el mundo, se necesitaba un permiso especial para poder entrar a jugar. La mecánica de este juego era muy simple, el jugador seleccionaba en qué casilla sería su primer movimiento usando un disco de marcado telefónico y el ordenador procedía en consecuencia. A ver, ¿con qué cara vas tú a la universidad a pedirles permiso para jugar el 3 en raya virtual? En plan de, hola señores serios, ¿puedo jugar a esta cosa? Ya, no, lo peor es que los señores serios habían hecho el programa. Claro, bueno, ya sí, tiene razón. A mí lo que me intriga es lo del disco de marcado telefónico, o sea, ¿qué? O sea, ¿cómo? Hombre, si te paras a pensarlo es muy simple, porque las tres en raya tienen 9 casillas, entonces tú puedes seleccionar fácilmente, ¿así? Claro, sí, cierto. ¿Cómo piensan estos científicos? Sí, tío. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, ya el siguiente videojuego es el que has mencionado tú, el Tennis for Two, que es de 1958, que lo diseñó el físico William Kibozan y lo fue implementado en un osciloscopio por el técnico Robert V. Dvorak. Este juego sí lo pudo probar el público en la exhibición pública anual del Laboratorio Nacional de Brookhaven. Como en el caso anterior, el juego era muy sencillo. Con dos palancas, los jugadores podían jugar al tenis, dándole el ángulo requerido a la pelota. La interfaz del juego también era muy simple. Una línea horizontal indicaba el suelo, una vertical la red y un punto simulaba la pelota. Y ya está. Pues, o sea, no sé, lo leí hace poco, es probable que me esté columpiando un poco, pero recuerdo leer sobre el juego este, que el señor era uno de los científicos que participó en la creación de la bomba atómica. Y que claro, que cuando que sus hijos después y tal han dejado como muy claro que es que el señor no quería que se le recordase por crear un juego, como que había que hecho muchas más cosas científicas importantes y que le daba un montón de miedo pasar a la historia como el señor que había hecho el tenis de mesa de los videojuegos. Es posible que estuvieran en el proyecto Manhattan, pero es que en el proyecto Manhattan había un montón de gente. Sí, totalmente, o sea, ese tipo de cosas, pero sí que me suena la historia de que el señor como que no estaba particularmente orgulloso, a pesar de que este juego es luego el predecesor del Pong, que es el que sí que se considera como el primer videojuego generalmente cuando le preguntas a todo el mundo. Sí, no, ya cuando lleguemos a Busnell es un encanto de hombre y gilipollas. Spoilers. Bueno, ¿qué más videojuegos? Cuéntame. Pues nada, ya empezamos a lo que sí se considera como el primer videojuego así como de forma más canónica, ya que es más complejo y con más historia detrás, el Space War de Steve Russell, que fue creado entre 1961 y 1962. Space Wars permitía enfrentarse a dos naves espaciales, The Needle and the Wet, delante de una estrella. La física detrás de este juego era bastante compleja y al final requería una gran destreza. Pero la historia que tiene el juego es, bueno, primero hay que ubicarse en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, dentro del TMRC, Test Model Railroad Club, un club de maquetas ferroviarias. Ajá. Antes de seguir, hablar un poco del espíritu que guiaba este club. Gente de costumbres raras que usaba su propio argot, que creía en un futuro donde se compartiera la información de forma libre y sin derechos de propiedad. A mí me suena algo esto. Y bueno, y cuando descubren los ordenadores pasan a llamarse hackers. Que en su argot era broma, reto, algo similar. Y bueno, en 1961 Digital Equipment dona un nuevo ordenador al MIT, que el TMRC hace suyo enseguida. Por esa época, Steve Russell acaba de ser transferido desde la Universidad de Durham y decidió crear el programa definitivo, un juego interactivo. Y como era fan de la serie B, en especial de Flash Gordon, decidió ambientar su juego en el espacio. De todas las cosas del mundo, lo último que me esperaba que me dijeras es que la culpa del origen de los videojuegos la tiene Flash Gordon. O sea, no me lo puedo creer. Pero vale, está bien, lo acepto, me parece bien. Y bueno, tras casi 6 meses y 200 horas, Russell creó la primera versión del juego. Usando los conmutadores de palanca del propio ordenador, los jugadores podían controlar la velocidad y dirección de ambas naves y dispararse torpedos. Acababa de nacer Space War. Y bueno, dentro del TMRC era costumbre que el resto del club revisara y mejorara los programas, cosa que sucedió con el juego de Russell. Algunos de los cambios que introdujeron fueron poner un fondo de estrellas y un sol en primer plano, con su propio cambio gravitatorio, y un botón que permitía saltar al hiperespacio. La presencia del sol otorga un gran componente estratégico al juego. Se podía usar su influencia gravitatoria para cazar a un jugador más lento o para que los torpedos tuvieran una trayectoria curva. El botón del hiperespacio permitía saltar al mismo, pero con un destino desconocido, que podía ser el interior del propio sol o muy cerca, lo que implicaba la muerte del jugador. La verdad es que, o sea, no sé vosotras, pero a mí eso me suena como súper complejo para un juego de esta época. O sea, yo creo que hay juegos de los 80 que no son así de complejos. Sí, sí. Es bastante campo gravitatorio, o sea, ¿qué dices? Y nada, ya para rematar la faena, Alan Kotok y Bob Sanders, cansados de tener que usar las palancas integradas en el ordenador, crearon unos controladores remotos que permitían jugar sin tener que pegarse el ordenador. Y bueno, como ya he mencionado, en el TMRC no traían el registro de la propiedad, por lo que Russell nunca registró ni patentó Space War, el cual se hizo tan popular que acabó usándose como programa de diagnóstico en los ordenadores de Digital Equipment, por lo que el juego venía de serie con dichos ordenadores. Russell acabaría pasando a trabajar al sector privado en el campo de informática. Qué guay. Y nada, ya lo siguiente, la historia vuelve a dar un salto a un tal Ralph Baer, que puede que os suene, y del cual voy a hablar en el próximo programa. Pues nos quedamos así con el suspense hasta el próximo programa en el que nos cuentes a ver qué pasa con esta década de los 60 y ese tal Ralph Baer, que no nos suena de nada a nadie. Y con esto terminamos esta sección sobre historia de los videojuegos. Y ahora que ya hemos hablado de noticias y de historia, pues vamos a pasar a la parte que seguro que estabais esperando, que es la parte en la que nos peleamos y debatimos sobre algún tema. Y hoy en concreto, como ya hemos anticipado antes, el tema que está así muy caliente estos días es la BlizzCon y en concreto Overwatch, porque han anunciado el nuevo personaje, un nuevo personaje que se llama Sombra, que como ya ha dicho Kitsune es una hacker mexicana y del que yo estoy total y absolutamente enamorada, aunque no juego a Overwatch. Y así que vamos a empezar un poco hablando de eso. ¿Qué os parece el diseño del personaje y lo que ha sido después de tantos meses de Blizzard dando vueltas con pistas crípticas y jueguitos por allí, por allá? La verdad es que me da un poco de cosa porque se les filtró el personaje hace como 2 meses o algo así. Entonces ya todo el mundo sabía sí. la pinta que iba a tener. Entonces me da un poco de cosa eso que han tenido, eso, los secretitos y tal. Plan, si te metes en esta página te redirige a esta y luego esta es una cuenta atrás. Y luego el personaje se les filtró en plan una foto cutre. Que seguro que hizo cualquiera con el móvil y todo el mundo sabía ya que Sombra iba a tener ese aspecto. Yo no lo había visto, la verdad. Es que reconozco que no lo había visto. Entonces cuando, porque como no juego, pues me da igual y entonces no había estado nada pendiente del tema. Y cuando lo vi dije, jo, o sea, a ver, sí que es cierto que lleva un undercut, ¿sabes? Que es como el corte de pelo más de 2010 y el hecho de que le hayan puesto eso a un personaje que es en plan hacker, o sea, que tiene que llevar un rollo así como súper futurista, súper alternativo, me da como un poco de ternurita en plan de si es que esto está pasado ya prácticamente, pobrecitos. Pero por lo demás me pareció un diseño muy guay, además la paleta de colores que tiene es estupenda. Pero tiene neones rosas en el peinado, eso le da el toque futurista que necesitaba y garras de neón rosa también. Y se ha puesto toda la gente a hacer bromitas y eso con el Soldier 76. En plan de que Sombra quitándole las barras estas de mierda que se te instalan cuando instalan los programas de sitios y cambiándole el buscador de porque lo tiene de Bing y cosas de esas. Y me hace mucha gracia. O sea, estoy contenta con esto que ha sucedido en una comunidad que no es la mía en absoluto y que con la que no tengo absolutamente nada que ver porque jugar a juegos online me da mucha angustia. Yo con Blizzard lo que quiero es que de una vez se dejen de tonterías y se pongan a hacer películas de animación. Ya, la verdad es que sí. Porque es que yo es que lo que veo de Overwatch son los cortos y es como, joder, me dan ganas de jugar al juego solo por el corto. ¿Pero los cortos los hacen ellos o los mandan a hacer? Porque normalmente las cinemáticas no las hacen las empresas. Las mandan a hacer eso es cierto. A un estudio de animación. Pero sí que Overwatch mola un montón porque in-game es totalmente Pixar todo. La manera de pintar, la manera de modelar la luz que tienen es súper Pixar todo, el pelo me encanta como lo hacen porque es muy poco realista, es en plan pelo de plástico, pero queda súper chulo, queda muy resultón. Sí, no, porque pega bastante con todo el entorno, la verdad. Sí, porque además es la manera que hace que el juego consuma menos recursos porque pues tiene que tener sus 60 FPS y es un online, entonces tiene que estar muy bien optimizado. Y el pelo hecho así a mechones gordos, pues consume menos que el pelo este con fibras tipo Metal Gear el 5. Sí. Entonces, es muy guay, o sea, está súper bien optimizado el juego, de manera que es muy resultón y me gusta mucho que se hayan quitado este rollo hortera del wow de voy a tener unas sombreras más grandes que mi cabeza. Y todos los personajes tienen, o sea, quitando un poco Reinhardt, que es así más trócolo y más tocho y tal, el resto de personajes sí que tiene otra línea. Lo que me pasa con Sombra un poco es que parece un personaje ya viejo, parece que está sacando un juego viejo. Sí, totalmente. El meme este que se puso de moda, que era en plan años 80, Es sombra, sombras SMM es igual. Sí que es verdad. Sí que es verdad que es un diseño de personaje que hubiera sido súper rompedor hace 6 o 7 años, pero que ahora mismo es como. Es que literalmente todos, o sea, es que es un corte de pelo, una estética, un rollete que está como súper asimilado en la cultura general y ya está. O sea, no habéis sido en absoluto los primeros en pensarlo, entonces es muy raro. Pero no sé, está simpática, o sea, no sé, a mí me parece muy cookie, ya te digo. Yo desde fuera, como persona que no juega estas cosas, o sea, Overwatch sí que he jugado, pero no activamente, me parece totalmente un personaje con el que jugaría. Es muy graciosita. Y así, hablando un poco de esto, porque, o sea, ya sabéis que yo, o sea, lo digo abiertamente porque es que no me da ninguna vergüenza. A mí me da mucha, mucha angustia jugar online, porque es que entre que las comunidades son ultra tóxicas muchas veces y el hecho de que no confío lo suficiente en mi propia habilidad como para jugar delante de gente, es una cosa que llevo súper mal. Entonces, pues me gustaría saber a ver si vosotras jugáis habitualmente online o preferís no hacerlo o lo que sea. Yo juego online, pero juego sola. Ah, eso está bien. La mejor forma de jugar online. Sí, no, de hecho es gracioso porque en el Guild Wars 2 hay muchísimos eventos que te fuerzan a juntarte con jugadores del resto del mapa para poder completarlos. Pero normalmente no suele pasar nada. Yo sí que juego online y me gusta bastante jugar, pero a juegos multijugador masivo, que suelen ser mucho más cooperativos que las cosas como el Overwatch y tal, que están más enfocadas a la competitividad. Porque el tema competitivo es que no me gusta nada. De hecho, creo que es el origen de toda esta toxicidad de la que se habla en el LoL, Overwatch y todos los demás que son parte de los eSports. Es que de hecho, es que me da igual cómo vaya a sonar esto, pero es que los eSports me parecen una majadería. ¿Vale? O sea, no lo entiendo. O sea, llevar a ese nivel una afición de juegos y que la gente se enloquezca por esa afición y la competitividad los lleve a destrozarle la vida a la gente, le destrocen, o sea, las redes sociales, los pongan de vuelta y media, les hagan bullying. Es que, ¿esto qué es? ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Está muy bien que sea un juego competitivo, se puede estar de pique unas partidas y tal, pero sacar de contexto lo que sucede en las partidas y acosar a la gente vía internet, es que no lo entiendo ni lo entenderé nunca. A mí sí que es cierto, o sea, que a la gente le gusten los juegos a ese nivel, lo puedo entender perfectamente. O sea, quiero decir, a la gente le gusta el fútbol y a mí me parece como la cosa más sosa de ver del universo. Entonces, frente a eso, pues yo que sé, igual ver a la gente jugar el LOL puede ser mucho más interesante. Pero el rollo es que sí que es cierto que tienen como las, o sea, desde fuera la comunidad se ve como súper tóxica y súper agresiva. Entonces, incluso aunque en un caso, en un momento determinado me interesase algún juego que se jugase de esa forma, yo es que no, o sea, no me sale entrar ahí, es que no mola nada el rollo que llevan. Pero yo que sé, o sea, puedo entender perfectamente de dónde viene. ¿Y por qué a la gente le apasionan tanto esas cosas? Que a un principio a mí tampoco me... tal. Yo de hecho no he llegado a jugar a Overwatch ni me lo he comprado todavía. Es por el hecho de eso de que es competitivo. Y con lo torpe que puedo llegar a ser, yo no me veo de intentando aguantar la presión de no tienes que hacer esto, no sé qué. No lo aguantaría. Sí, de todas maneras, en el Overwatch sí que, como las partidas son muy cortitas, plan duran una media de 6-7 minutos, no te da tiempo realmente a raguear ni a flamear a nadie, porque básicamente si estás quieto te matan y no haces nada. Entonces no es como, por ejemplo, en el LOL, las partidas duran 40 minutos y puedes dedicar 1 o 2 minutos perfectamente a escribir, no pasa nada. Aquí no, aquí si estás un minuto sin escribir eres inútil durante un minuto y puedes perder la partida. Entonces sí que el hecho de estar todo el rato activo te quita tiempo para flamear. Entonces sí que la comunidad es un poco menos tóxica. Y también porque el juego es gratis. O sea, al revés, el juego es de pago. Entonces todos los trolls del LOL, ya cuando hay que apoquinar pues sus 40 o 60 euros, ya se lo piensan antes. Porque además sí que Blizzard es muy estricta con los baneos. En el LOL no. En el LOL, para que te baneen, tienes que ser, vamos, la peor persona del mundo. Y en el Overwatch te banea súper fácil. Y aparte digo yo que si lo lees gratuito, si te banean la cuenta, se harán otros y seguirán jugando. Sí, claro. Prácticamente, claro, sí. Claro. Pero cuando tienes que pagar ya 160 euros, 180, ¿sabes? Pues ya te lo piensas antes y dices, uy, pues a lo mejor si hablo así, pues tengo que pagar más dinero y no me compensa. Aún así, hoy es un poco triste que el dinero sirva como filtro, ¿no? Para la mala gente es un poco como... Sí. No sé, o sea, ¿por qué la gente cuando precisamente debería ser lo contrario? Es accesible a todo el mundo, es puede adquirirlo más gente. Y tío, y en vez de generarse ahí una comunidad buen rollo, al final parece que por el hecho de que no has tenido que pagar dinero puedes hacer lo que te da la gana, no sé. Creo porque tenemos aún la concepción errónea de que el público objetivo son adolescentes. Ya, pues y entonces, sí. Cuando de hecho la parte que juega es adolescente de verdad, el comportamiento que tienen es el mismo que tendrían en el instituto con sus compañeros. Y claro, están por civilizar los chiquillos. O sea, entonces, claro, se comportan, no entienden que da igual que sea hay anonimato, da igual que esté a escala de la pantalla. Y claro, hay personas al otro lado de la red. No asocian, o sea, están jugando con gente y como no les ven ni saben quiénes son, no entienden que tienen que respetar a la persona que hay al otro lado. Yeah. Wow, pero a mí eso me parece que es una cosa que pasa con adultos también, ¿eh? O sea, no me parece, sí que es cierto que se debería educar a la gente que viene de las generaciones de abajo a usar internet y tal, porque a partir de cierta edad estamos perdidos ya todos y no se lo vas a meter en la cabeza a la gente, probablemente. Pero vamos, a mí me parece que eso es una cosa que pasa muy fuerte en adultos, o sea, vamos, y no sé, no es por decir nombres, pero más o menos todas conocemos algún caso de persona que se ha olvidado por completo de que la gente de internet son personas reales y las ha utilizado como si fueran, no sé. Entonces, es que yo qué sé, es un problema, me pongo muy intensita con este tema siempre porque me parece que es como un problema de educación, pero en parte las empresas de videojuegos deberían hacer algo para controlar la toxicidad de sus propias comunidades. El problema porque es como, que ellos lo único que les interesa es sacar ya, el juego, vender ya, el juego, claro, y buscarse las ganancias. Claro, si es que realmente les da igual, o sea, y en plan, no justifico, pero sí entiendo de dónde viene el hecho de que les da igual, pero también es cierto que es que es terrible, o sea, es que es terrible lo que la gente jugando al LOL cuenta cada cosa, que es como, es que ni me gustas el juego, jugaría yo esa cosa, es que no. Ya, no. Yo también he oído cosas. Yo, de hecho, la experiencia que tengo del Guild Wars es que desde que lo hicieron abierto free-to-play para recuperar jugadores, la cosa fue de mal en peor, porque entraron muchos niños jóvenes y hundieron la comunidad española. Pues qué tristeza. Entonces nos hemos quedado cuatro gatos y es muy triste que pasen esas cosas. O sea, intentas, digamos, repescar un juego que está cayendo en el olvido y acabas de hundirlo. A veces es contraproducente hacerlos gratuitos. Ostras, de hecho en el Guild Wars 2 el otro día pasó una cosa curiosa, estaba en Narco de León y estaba pues lo típico en el chat de mapa, la gente pues escribiendo medio chorreces de... Sí, es decir, contando chorreces que fue por la vez que empezaban a hablar de mujeres, no sé qué fue de paso, y uno dijo de por favor dejad de escribir esto por el chat de mapa. Ya, entonces ese que lo dijo no se ha enterado que el chat de mapa es para las chorradas, porque Arco de León es la ciudad de las chorradas, y más a partir de la una de la madrugada, ahí se junta de todo. Sí, ¿no? Y encima que con el evento de Halloween, con el del Rey Loco, es como, ¿qué dices? Que encima eran cosas del Rey Loco, que es como, ¿qué dices, pavo o pava? Sí, es que hay gente que en el Guild Wars, por ejemplo, critica mucho las festividades. ¡Ay, todos los años lo mismo! Tal. Dices, vamos a ver, es tradición, todos los años hace lo mismo. Si no te gusta, hay cinco ciudades más, vete a otra. ¡Vete a otra! Pero es que las comunidades de videojuegos reproducen las comunidades de la vida real y siempre... Claro. O sea, cualquier cosa que pase hoy, mañana o al otro, habrá alguien con una opinión y se creerá que su opinión es súper importante y vendrá a decirte que eso no le gusta una mierda. Es como esa gente, tío, que vota negativo vídeos en YouTube que a lo mejor solo tienen una canción, ¿sabes? Que es como, ¿por qué te metes a escuchar esta canción en un vídeo? Para joder, o sea, porque es lo único que a votar negativo. Sí, tío, pero es que es tan absurdo. Es como... Oye, pero a ver, pero una cosa, nos hemos desviado del tema principal y no hemos escuchado todavía qué opina Pauler sobre Sombra. Ah, es verdad, el nuevo personaje. Pues la verdad es que me mola mucho. A ver, yo no he jugado al Overwatch, he visto algún gameplay y me mola mogollón la diversidad de personajes que tiene y en parte es una de las razones por las que creo que lo acabaré jugando. Pero bueno, sí que he visto la integración de Sombra y tal y vi un vídeo donde explicaba su pasado y me parece bastante chulo el personaje, no sé. Parece carismático, me mola el rollo de que sea una mujer... mexicana y que sea hacker y tal y no sé, me parece un personaje atractivo, pero vamos, no puedo opinar mucho más porque es que no he visto gameplays del personaje ni nada. Nos faltaba ella por opinar y hasta ya podemos volver al tema de antes, decir lo que queráis. Solo por asegurarme de que el tema principal estaba cubierto. Perfecto. Pues eso. Yo no tengo nada más que añadir ya sobre el tema. Estamos ya, nos hemos quedado tranquilas. Sí. Vale, pues pasamos ya de Overwatch a vamos a ir cerrando. Y ya que hemos estado hablando de juegos online, quiero haceros una revelación muy importante. Y sé, como ya habréis intuido en esta tertulia, tenemos entre nosotras a una super experta del Guild Wars 2. Y la experta en Guild Wars 2 del podcast de Tobas Gamers es Catherine, a la que ya conocéis. Y habíamos pensado que podíamos aprovechar su infinita sabiduría para que nos hable no solo del juego, sino un poco de la mitología que hay detrás del juego y lo que le rodea. Que a mí, como completa desconocedora de todo esto, me parece que tiene una pinta bastante interesante. Así que no me enrollo más y voy a preguntarte de qué vas a hablarnos hoy respecto a este juego. Bueno, primero aclarar que no soy ninguna erudita sobre el Guild Wars. Simplemente soy una jugadora veterana que lleva desde el Guild Wars 1. Lo he dicho yo, que soy la presentadora. No me digas la contraria, que soy la presentadora. Si yo lo he dicho, ahora mismo. De acuerdo. Nada, solo eso, recalcar que jugué al 1 unos 8 años y al 2 he jugado otros 4. Entonces, lo que sé es de toda la experiencia de todos los años que he estado jugando. Y hoy voy a hablar de una de las 5 razas que se puede crear en el Guild Wars 2, los Char. Bueno, como he dicho, los Char son una de las 5 razas elegibles a la hora de crear un personaje y se trata de bestias guerreras de aspecto felino, con 4 orejas, cuernos y garras. Los Char ya habitaban Tiria antes de que apareciesen los humanos. Más tarde, estos llegaron a sus tierras y les expulsaron hacia el norte para construir sus ciudades. Desde entonces, ambas razas han sido grandes enemigas. Suele ser lo que pasa, sí. O sea, cuando estás hablando tranquilamente, o sea, estás habitando tranquilamente en un sitio y te echan de ahí, pues te caen mal los que te echan, ¿no? O sea, tampoco les culpo mucho. Sí, no, pero es que los humanos le hacen eso a esta raza y a todas las demás. O sea, los humanos son los malos de Guild Wars. O sea, típico de los viejos humanos. A los centauros, a todo lo que pillan. La gente está tranquilamente en sus territorios y llegan esto, fuera, voy a conquistar. Y así 250 años. Ese es el rollo, vale, perfecto. Bueno. ¿Qué más? La sociedad Char está altamente militarizada y jerarquizada, siendo el Kanur su líder supremo. Por desgracia, fue asesinado antes de la llegada de los humanos a Tiria, y al no haber un sucesor concreto, los Char se dividieron en 4 grandes legiones. Cada una de ellas fue fundada y liderada por uno de sus hijos, que adoptó el título de Imperator de su legión. Por debajo de este, o sea, de los Imperator, están los tribunos, que dirigen los escuadrones y de los cuales hay un máximo de 10 por legión. En el presente, los Imperator siguen siendo descendientes de uno de los hijos del Kanur. Sin embargo, desde que la garra del Kanur, un artefacto de bando, se perdió durante la batalla por la ciudad de Ascalon, pues no se puede dar nadie Kanur, digamos, legalmente, porque se necesita este artefacto. Empiezo a entender ahora muchas cosas que dicen los Char en el Guild Wars. A mí me parece todo muy épico y muy mitológico y ojalá funcionasen las cosas políticas así en la vida real. Sí, no, es que... Estaría como divertido, en plan de, bueno, es que has perdido esta cosa, no puedes ser el líder de este país nunca más, lo siento. Sí, es que ellos suena guay. Especiales para esto. Y aparte es que, claro, como son tan militares, dentro del juego los oyes hablar y, claro, aunque sean campesinos, los tratan de soldados, son una raza muy... muy suya. Yo me imaginaba, antes cuando nos lo has dicho, yo me imaginaba a estos bichos así como muy feos y resulta que nos ha pasado una foto y son súper cookies. En ya, plan, me ha encantado muchísimo el diseño. Me ha pasado una foto de una hembra. Los machos tienen más colmillos y son un poco más feos. Da igual, pero las hembras son lo que importa. supongo. Bueno, sí, sí, te dejo continuar. Bueno, voy a contar, a ver... que he dicho lo de la garra del Kanur, y entonces hay 3 novelas del juego, y en una concreta, Los fantasmas de Ascalon, se relata cómo se forma una expedición para recuperar la garra del Kanur. Y cuando se encontró, se la ofreció al Imperator de Smodur como parte de un tratado de paz entre los humanos y los Char. Y ahora voy a hablar de las 4 legiones de los Char que están formadas por los descendientes del Kanur. Comienzo con la de Hierro. En la Legión de Hierro están los ingenieros e inventores de las mejores máquinas de guerra y asedio, así como torretas y otros dispositivos mecánicos. Su tribuno principal es Buer Filovísceras y su imperator es Modo del Inmutable, que es un grandísimo hijo de puta. Lo siento, pero me cae como una patada en todo el culo este señor. Nada, cruzado, ¿vale? Ya. Y por motivos del juego. La sede de esta legión reside en la Ciudadela Negra, ubicada en las llanuras de Ashford. Esta ciudad será el lugar de origen de nuestro personaje Sildar Razachar, independientemente de la legión que elijamos al crearle. Es más, es la única ciudad Char que vamos a encontrar en todo el juego, de momento. Prosigo con la Legión de Sangre. Allí es donde se curten los soldados más valientes y los exploradores más intrépidos, por no decir que son todos unos sádicos asesinos, porque no quedaba tan bien, pero lo digo igual, ¿vale? Guerreros. Parecen majos. Sí, sí, sobre todo. Me gustan estos de momento, ¿eh? Yo estoy cogiendo lado ya. Dice, son reconocidos por sus proezas en el campo de batalla. Sus dominios están al este de las estepas Cresta Fulgurante, donde se halla la Ciudadela de Sangre. O sea, que la Ciudadela tiene el mismo nombre, bueno, todas tienen el mismo nombre que la legión a la que pertenece. Su imperator es Vangan Siembra Ruina y su tribuno principal, Ridlock Brimstone, miembro del Filo del Destino y personaje que actuará como guía de nuestro héroe si este es de Razachar. Bueno, a mí me gusta esta, yo me quedo con esta. Y aquí le preguntaremos a Darko si se acuerda de quién es Ridlock, porque ya lo tiene que haber conocido. Sí, el problema es que los del Filo del Destino me acuerdo poco de ellos. Me acuerdo más del Silvari que te acaba metiendo en todos los líos del mundo. Ah, sí, el Tregen. Sí, es que hay un momento en el cual te dicen de tengo una nueva misión para ti. Y casualmente todas esas misiones incluyen que me van a hinchar la cara a hostias. Sí, ya, sí, claro, típico de tipo de juego. Eres el héroe, y como eres el héroe, los marrones son para ti. Claro. Lo que pasa es que este tío es majete, el Ridlock, y se suele ir contigo a las misiones y te ayuda. No como los demás, que son unos paquetes. Sí, sí, de hecho, con humana sí que me he hecho toda la historia. Y el humano de Filo del Destino lo he visto dos veces. A Logan, sí. Es que la excusa es que está muy ocupado con el cuartel de los serafines. Te podría comentar que es el amante de la reina de Krita, pues si no lo sabías. Sí, no, algo se huele ahí. Ay, es que hay mucha tela que cortar con el lore de este juego. Demasiada. Cotilleos, bueno, cotilleos. Voy a las legiones, porque es que si no, vamos, nos tiramos aquí 2 años. Venga, va. Sigo con la Legión de Ceniza, hogar de espías y asesinos. Fue creada por el maestro de espías del Canur, que era uno de sus hijos, obviamente. Su imperator es Malis Espada Sombría y todas las operaciones que impliquen vigilancia, seguimiento y recopilación de información se llevan a cabo o son supervisadas por esta legión. Los tribunos en la región de Ascalon son Maquel Silencioso y Torra Tumba Desértica. Y los tribunos a cargo de las operaciones contra la Legión de la Llama son Cantia Fate Stealer y Soria Fate Killer. No sé, tengo en inglés, pero en castellano nunca se tradujeron. El hecho de que se desconozca la ubicación de su ciudad no es sino uno más de los misterios que rodean a esta legión. Como veis, al ser los espías y tal, tienen más tribunos en activo que otras, porque los necesitan. Ay, estos también me gustan. Ahora estoy... Tienen más operaciones en activo, entonces de los 10 tribunos que puede tener una legión, estos gastan 4, cuando los otros gastan 1 o 2. Muy bien, ¿y nos queda una entonces? Y nos queda el mal personificado. Vale. La legión de la llama. Descienden de una casta de chamanes. Adoraban a los titanes como si fuesen dioses y estos a cambio les enseñaron magia de fuego y poderosos rituales. Es la legión que más ha conseguido unificar a los Char históricamente y lo logró mediante la religión. Sin embargo, tras los acontecimientos del Prophecies, se descubrió que los titanes eran mortales y no tenían nada de dioses. Esto provocó rebeliones en la sociedad Char y el consiguiente destierro de la legión de la llama y sus chamanes. Desde entonces, el resto de legiones se aliaron contra ella. Todos los Char contra los que luchamos en el Guild Wars 1, sobre todo en la campaña Prophecies, pertenecen a la llama y son los responsables de la devastación de Ascalon al principio del juego. Vaya por Dios. ¡Hijos de puta! Desde la expulsión de la Legión de la Llama, los Char ya no creen en dioses. Reconocen a las deidades de los humanos como seres de poder, pero la palabra dios ya no significa nada para ellos. De hecho, uno de sus lemas principales es confía en el hierro, no en falsos dioses. Vale, ¿y ahora? Vamos a hacer una cosa. Tenéis que elegir lado todas. Quiero que elijáis una cada una. Yo los de la queda... ceniza. Ay, a mí me gustan los de la ceniza también. Estoy entre ceniza y sangre. Igual cojo sangre, porque son así como sádicos y es un poco mi rollo. A mí los de la ceniza, pero porque están en... No recuerdo la zona, pero es un volcán lleno de ceniza y me hace mucha gracia. ¿Y qué pensaba que...? Muy bien. yo voy a... El corazón de fuego. Eso. Ese es el mapa. Yo voy a escoger la llama por llevar la contraria y coger a los malos. Entonces serás una hereje. Sí, aunque yo me gustaban los de la ceniza, ¿eh? Yo soy hierro porque mi Char es ingeniera, entonces tenía que ser hierro. Ah, bueno, siempre creo personajes de acuerdo al lore, con nombres, con profesiones y con todo. Intento que cuadre. Estupendo. Soy una adicta al lore, no lo puedo evitar. Hola. Bueno, acabo ya con otro punto. ¿Qué más nos cuentas? Que en la sociedad Char se pueden formar familias, pero es inusual. Generalmente se dan uniones esporádicas para procrear. En cualquier caso, el cachorro fruto de estas uniones ingresará en el farar de uno de sus padres al poco de ser destetado. Allí se ocuparán de su crianza y educación dentro de una hermandad de guerra, con la cual creará lazos de lealtad y amistad equiparables a los lazos familiares de otras razas. Una característica destacada de esta raza es que la raíz de sus apellidos viene dada por la hermandad de guerra en la que se crían. La otra parte del mismo queda a elección del propio sujeto. Y no tengo más que contar, así que si queréis preguntar alguna cosilla... Pues estupendo, yo me he quedado como muy satisfecha de verdad, o sea, sobre todo porque es que me ha gustado un montón el diseño de los personajes cuando lo has enseñado, o sea, yo me imaginaba. Sí, era súper chulo. Pero era súper chulo, así con sus coloritos y sus cosas, si no sabéis que es buscarlos en Google porque molan un montón. Y eso, entonces, las conclusiones de este podcast han sido que el Animal Crossing bien, que el Overwatch bien también y que el lore del Wild Wars muy bien. Vale, pues estupendo, me parece bien. Y que el primer videojuego de la historia no fue el Pong. Eso, y que el primer videojuego de la historia no fue el Pong, que eso es una cosa que seguro que un montón de gente piensa. O sea, yo no lo pensaba porque hace poquito leí que era el Tennis for Two, pero resultó que tampoco lo era, así que estaba equivocada también. Pues si no tenéis nada más que añadir con esto ya, así que nos despedimos por hoy. Y os voy a volver a presentar a las compañeras de Todas Gamers que hemos estado presentes hoy. Kitsune, Pauler, Darkor, Catherine y yo, Paula o Susi, como os apetezca llamarme, respondo a todo. Como seguro que ya sabéis, podéis seguir leyéndonos a nosotras y al resto de redactoras de la página en todasgamers.com y bueno, pues ha sido un placer hablar hoy con vosotras. Pues nos despedimos ya y hasta la próxima. Vale, hasta luego. Adiós.